El objetivo fundamental de la agencia era, como dijo el compañero, romper el bloqueo informativo. El bloqueo informativo se había instaurado básicamente con el golpe militar. El bando 19, del número 19, del 24 de marzo del 76, establecía una censura muy fuerte sobre lo que se decía o se hacía a través de los medios, con pena por tiempo indeterminado si se sacaba un comunicado de la guerrilla, y con penas por más determinado, pero 10 años, por ejemplo, si se comentaba, alababa, criticaba, cualquier cosa respecto a la ONU, criticaba, comentaba, opinaba sobre la actuación de las Fuerzas Armadas.